esta, esta mentira no es amor. Basta de lastimar mi corazón. Basta de forzar lo que no sientes. Basta de fingir si no me quieres. Tus malos tratos crecen más. Estás agresivo y me tratas mal. Oh, estoy cansada de llorar y me cuesta respirar. Basta de mentiras, esto no es amor. Basta de burlarte de mi corazón. Tú no eres más hombre por avergonzarme y levantar la voz. Para ti es un juego que quieres ganar. Para mí eras todo, ya no puedo más. He llegado al límite de lo posible para soportar. Y ahora que pretendes que lo olvide todo sin mirar atrás. Si no eres el mismo que con su cariño me supo amar. Y ahora que pretendes que lo olvide todo sin mirar atrás. No vale la pena. Sientes, basta de fingir si no me quieres. Basta de mentiras, esto no es amor. Basta de burlarte de mi corazón. Tú no eres más hombre por avergonzarme y levantar la voz. Para ti es un juego que quieres ganar. Para mí eras todo, ya no puedo más. He llegado al límite de lo posible para soportar. Y ahora que pretendes que lo olvide todo sin mirar atrás. Si no eres el mismo que con su cariño me supo amar. Y ahora que pretendes que lo olvide todo sin mirar atrás. No vale la pena. Si el amor se muere, el querer cambiar.